En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Radio Marca Elche y Tele Elche Televisión. Hoy es viernes 29 de noviembre de 2024. Buenas tardes. Con un Elche Club de Fútbol que viaja esta tarde hasta Tenerife para enfrentarse mañana en el estadio Heliodoro Rodríguez López frente al cuadro canario. Se enfrentan dos dinámicas muy distintas. El Elche que viene de firmar su mejor partido ante el Oviedo con goleada incluida. Y el Tenerife que viene de perder y ya es penúltimo a 7 puntos de la salvación, aunque con un partido aplazado. Ese encuentro Tenerife-Levante es el último que queda de los aplazados por la Dana. Se disputará en el mes de enero. Por tanto, una final por la permanencia para el cuadro chicharrero. Una final por meter la cabeza, al menos en playoff, para el equipo de Sarabia. El técnico del Elche ha reconocido que salen muy reforzados de la victoria frente al Levante, pero que mañana estarán con las orejas muy tiesas porque saben que este tipo de partidos ante los rivales de la parte baja de la clasificación son los que se le atragantan. Sarabia. Frente al Oviedo, ¿cómo lleváis? Sí, sí, efectivamente. Las victorias, sobre todo la del otro día por cómo se produjo, pues nos da ese plus extra de energía, de convicción, de creérnoslo si cabe un poquito más, pero como ya dijimos, con esa humildad que sobre todo en esta liga es fundamental, porque sabes que te puede ganar cualquiera. Entonces, por un lado muy reforzados y por otro lado con las orejas muy tiesas, porque sabemos que vamos a casa de un rival que está en un momento difícil. Pero que va a querer poner lo máximo para en su casa pues hacerse, intentar hacerse fuertes, intentar empezar a salir de ahí abajo. Por lo tanto, como digo, muy puestos, muy atentos y concienciados de que tenemos que entrar muy bien al partido y hacer un gran partido. Esa es la clave, entrar muy bien al partido, salir conectado desde el minuto uno, ser intensos, buscar desde el primer instante el gol, la victoria, y el Tenerife tendrá muchas dificultades. Vamos a esperar que el equipo franjiverde sea capaz de darle un alegrón a la afición franjiverde. El Elche afronta el partido desde la novena posición, a un punto de playoff y a 3 de ascenso directo, mientras que el Tenerife es penúltimo con 10 puntos a 7 de la salvación que marca el Deportivo de La Coruña con 17. Además, hay partidos este fin de semana, enfrentamientos entre aspirantes. Por ejemplo, ese Almería-Granada, el segundo contra el sexto. El que abre, el que cierra el ascenso directo, el Almería con 28 puntos. Y el que cierra el playoff, el Granada, con 2 menos, con 26. También tenemos un Racing de Santander-Mirandés, el primero contra el tercero, partidos entre rivales que están en la parte alta de la clasificación, el Castellón-Málaga,

Bueno, la expedición franjiverde que ha terminado el último entrenamiento aquí en tierras ilicitanas, porque mañana por la mañana tendrán uno de activación muy suave el mismo día del partido, ya allí en tierras canarias, porque marchan esta tarde en avión hasta Tenerife. Decía el técnico del Elche en la rueda de prensa que ha dado esta mañana que salen y que llegan muy reforzados al partido de mañana, pero con las orejas muy tiesas, porque la victoria les da un plus para creérselo, pero con humildad, que tienen que salir a tope desde el principio, entrar muy bien al partido, si no, lo pasarán mal. Una de las preguntas que se le hacían, porque el otro día tras la victoria contra el Oviedo, él decía que iba a hacer rotaciones y a todos nos entró un poco el temor de que volviese a hacer algo parecido a lo que hizo en Cartagena. Es decir, meter 8 rotaciones. Bueno, no va a ser así. Lo ha descartado, ha dicho que no cree que vaya a haber rotaciones, que vienen de hacer un gran partido y que dará continuidad al equipo. Eso no significa que pueda haber algún cambio, pues también dependiendo del propio rival, como es el Tenerife. Se le preguntaba eso, si iba a haber muchas rotaciones, como contra el Cartagena. Responde Sarabia. No creo. Es verdad que, bueno, eran un poco situaciones un poquito diferentes, aunque sí pueden tener alguna similitud. Pero bueno, en este caso venimos de hacer un gran partido y daremos un poco de continuidad a gran parte del equipo el otro día. Es verdad que podemos hacer algún cambio, como lo he dicho muchas veces, no tiene que ser por bajo rendimiento, sino por decisiones, pequeñas decisiones. El otro día quitamos a David para meter a Bambo. David estaba haciéndolo muy bien, pero Bambo también entendíamos que para ese partido podía ser muy importante. Entonces, bueno, irán, si hacemos algún cambio, irán un poquito en esa línea, y sobre todo lo que hemos dicho, por intentar seguir reforzando a muchos de esos jugadores que igual están jugando un poquito menos, pero que en el día a día están trabajando muy bien, que cuando participan lo hacen muy bien, nos dan muchas cosas. El otro día hicimos un partido el lunes contra el filial con los jugadores que habían jugado menos contra el Oviedo y fue espectacular el compromiso, el rigor, el acierto de todos y bueno, esto es fundamental para nosotros y por ahí pues también nos gusta premiar a esa gente que igual está jugando un poquito menos. Las palabras de Sarabia. Ha empezado ahora mismo la rueda de prensa de Pepe Mel. En cuanto escuchemos alguna pregunta que le hagan sobre el Elche, la escucharemos en directo. Le estaban preguntando por Ángel, el ex franjiverde. No entró en la convocatoria frente al Albacete, pero sí lo va a hacer para jugar mañana contra el Elche Club de Fútbol. Eso no significa que vaya a ser titular. Y bueno, pues está en una situación muy agónica. Hoy el presidente del Tenerife ha bajado al entrenamiento a hablar con los jugadores. Mel dice que se agradece para que no sea solo él el que hable en esta situación difícil. En cuanto al Elche Club de Fútbol, decía el técnico del Elche, Eder Sarabia, que bueno, pues hay que recordar que se han marcado el objetivo de aquí a final de año, final de la primera vuelta, en los partidos que quedan, terminar lo más arriba posible, por resumir. Pero él reconocía en esta respuesta que hicieron un test cuando les pidió a los jugadores dar un paso al frente antes del Oviedo para esta recta final del año, que en ese test muchos ponían objetivo playoff, otros ascenso directo, o sea, acabar el año y la primera vuelta en playoff, en ascenso directo, otros seguir fuertes a domicilio, otros seguir siendo muy fiables en casa. Al final, a la conclusión que llegaron, que todo eso está muy bien, pero que hay que ir partido a partido. Sarabia. Bueno, es una de las cosas. Les hicimos hacer una encuesta a los jugadores con 4 o 5 cositas que ellos creían que podíamos mejorar. Y la primera de todas, pues sí que era marcarnos un poco un objetivo para el equipo, que podía ser de diferentes tipos, ¿no? Ese objetivo. Es verdad que salió mucho lo de estar en playoff, incluso ascenso directo, seguir dándole continuidad a lo bien que lo estamos haciendo fuera de casa, hacernos todavía más fuertes en casa, bueno, diferentes cosas. Pero es verdad que luego, cuando lo desarrollamos un poco en la reunión entre todos, salió que el objetivo era día a día y era partido a partido. Y eso creo que con esa idea un poco de todos, exigente, de poder estar lo más arriba posible y de encontrarnos muy bien y de sentirnos muy fuertes y de que saber que este puede ser un muy buen momento para nosotros, pero nos enfocamos muy bien para el partido de Oviedo, por eso lo hicimos también en todos los sentidos, y ahora otra vez nuestra mentalidad está en el partido de mañana, en acabar de prepararlo bien ahora, en hacer un buen viaje. Mañana tenemos allí una activación en campo también para adaptarnos un poco a ciertas cositas que son un poco diferentes en la isla, y sobre todo esa mentalidad y ese foco en todo lo que tenemos que hacer, en todo lo que podemos controlar, que es lo que hicimos muy bien el otro día y lo que nos puede llevar a ganar partidos y a poder conseguir ese objetivo, un poco una consecuencia, mejor dicho, de hacer todas esas cosas muy bien. Las palabras de Eder Sarabia. Hace un par de minutos le acaban de preguntar los compañeros allí en Canarias a Pepe Mel, técnico del Tenerife, segundo técnico del Tenerife, que empezó mal y va peor. Si mañana cree que, dependiendo de lo que pase en el partido contra el Elche, si su puesto está en peligro. Y así respondía Pepe Mel. A mí me preocupa el partido, lo que sucede en el césped, porque eso sí que me hace estar en el trabajo toda la semana e incidir en lo que yo puedo hacer, en lo que puedo corregir, en lo que puedo intervenir. Eso es lo que centro mi foco. Las cosas que ya no dependen de mí, ya para qué me voy a preocupar. Si no dependen de mí, yo no puedo hacer nada. Entonces mi foco está en hacer un buen partido mañana y que el equipo responda bien y que recupere. Porque no hace tanto que ganamos. Cuando terminó el partido del Mirandés, el camino parecía bueno y la luz estaba al fondo y todo va bien. El hecho de no jugar contra el Levante y de interrumpir esa semana, pues ahora parece que es que hace mucho que no ganamos. Pero lo cierto es que sí que es verdad que tenemos que recuperar la senda de Mirandés y aprender de los malos partidos que hicimos contra Oviedo y contra el Albacete, está claro. Las palabras de Pepe Mel, la rueda de prensa que está dando en estos momentos. Al técnico del Elche, Eder Sarabia, se le seguía preguntando por este calendario hasta final de año. Recordamos mañana Tenerife-Elche, el martes la Copa del Rey en Yecla, a las 8 de la tarde en el campo de la Constitución, Yeclano-Elche, que por cierto recordamos que hay 140 entradas de grada de pie que se van a poner a la venta solo para abonados del Elche el próximo lunes. El horario es de 10 a 2 y de 4 a 7 en las taquillas del Fondo Sur. Luego está el partido de Cádiz, Elche-Cádiz, recordemos, sábado que viene a las 2 de la tarde. El siguiente sábado, 14 de diciembre, el Dense-Elche a las 6 y media en el nuevo Pepico Amat. El jueves 18 a las 7 de la tarde, el Elche recibe al líder, al Racing de Santander, y termina el año y la primera vuelta en 3 días después, el domingo, día 22, en Castalia ante el Castellón a las 4 y cuarto de la tarde. Y se le preguntaba por ese calendario, si es clave para él, para que el Elche se sitúe donde de verdad quiere estar durante todo el año. Sí, bueno, en este caso sí que me sé bastante bien el calendario de aquí a final de año, que normalmente me suelo saber 2-3 partidos como mucho, pero como te digo, no, sí que es verdad que este mes de diciembre, final de noviembre, inicio mes de diciembre, estos 20 y pico días, sabíamos que iba a ser muy exigente. Como digo, nos lo planteamos un poco como un objetivo global, pero al final queremos ir día a día. Y bueno, lo que estás diciendo tú, hay muchísimo nivel, hay muy buenos equipos. Nosotros metimos 4, pero también el Granada, también el Levante el otro día en uno de los partidos que tenía ahí. Bueno, es que sabemos que la competencia es grandísima, pero no solo en los equipos que supuestamente pueden estar ahí arriba, ¿no?, sino también con los equipos de abajo.

Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. Estamos escuchando la rueda de prensa de Pepe Mel fuera de micro para ver si habla algo del partido, habla algo del Elche, y prácticamente nada. Todo lo que le están preguntando es por la mala racha del equipo, por su situación particular, de que si mañana no gana, si va a continuar o lo pueden despedir. Estaba repasando el currículum de Pepe Mel. Bueno, lleva prácticamente un cuarto de siglo entrenando desde que empezara con el Murcia en la temporada 2000-2001. Desde entonces casi 800 partidos ha entrenado entre primera y segunda división fundamentalmente, solo estuvo dos años en segunda división B. Es cierto que sus mejores años parece que ya han pasado. Recordamos que estuvo en el Murcia en la primera etapa, en el Tenerife, Getafe, Alavés, Polideportivo Ejido. Luego llegó su época buena, Rayo Vallecano, al que ascendió a segunda división. Estuvo cuatro años en el Rayo, estuvo cuatro temporadas en el Betis, al que ascendió a primera división, se fue al West Bromwich Albion del fútbol inglés, volvió al Betis y lo volvió a ascender a primera división. Estamos hablando de un entrenador que ha conseguido tres ascensos, dos a primera división con el mismo equipo, con el Betis. Luego estuvo en el Deportivo de La Coruña, también es cierto que tiene algún descenso, como con el Deportivo de La Coruña o con el Tenerife en su primera etapa. Luego estuvo en Las Palmas, todos los años en segunda división, en el Málaga, Almería, con Málaga y Almería, tanto en segunda como en primera acabó descendiendo, y ahora su etapa en el Tenerife. Por eso digo que en los últimos años ya no es ese Pepe Mel de hace algo más de un lustro, en el que estaba en el cénit de su carrera, y ahora, bueno, pues tiene que aceptar este tipo de equipos que están para salvarse, y no como antes, que cogía equipos para luchar por el ascenso. Bueno, vamos a esperar que mañana no dé con la tecla y que el equipo tinerfeño hinque la rodilla ante un Elche Club de Fútbol que tiene jugadores en un estado de forma realmente fantástico, como Yago de Santiago, Nico Fernández, Agustín Álvarez, que fueron algunos de los que destacaron el otro día contra el Oviedo. Se le preguntaba por estos dos jugadores, a Eder Sarabia, Yago de Santiago y Nico Fernández, si entiende que les gusta, les beneficia jugar solo con un punta, solo con Agustín Álvarez. Y esta es la respuesta de Eder Sarabia. Bueno, a ver, quizá Yago igual sí. Porque junto con Josán y Rafa creo que son los, pero es verdad que Rafa, incluso Josán también, que lo ha venido jugando estos últimos años, ha podido jugar un poco más de carril incluso, ¿no? Pero Yago seguramente sí que sea el extremo más puro que tenemos. Y bueno, se está volviendo a ver, como bien dices, en el caso de Yago, esa versión de antes de la lesión, ¿no? Que creo que también esa entrevista que comentabas de Aleix también destacaba que era el jugador seguramente que más le había sorprendido. Creo que es una grandísima sorpresa para todos, y el rendimiento que está dando pues de jugador absolutamente diferencial, que lo necesitamos mucho y que necesitamos que siga creciendo, porque todavía es muy joven. Y en el caso de Nico, bueno, Nico es un jugador que se está dejando ayudar. Y es uno de esos jugadores en el que me ha hecho pensar mucho, porque en ese juego de posición donde le damos mucha importancia a mantener y respetar un poco las zonas, los espacios, los momentos, seguramente Nico me ha enseñado que con él puedo dejarle un poquito más de libertad. Porque cuando viene la salida de balón nos da soluciones, porque cuando se va un poco de zona a otro lado pues nos saca la acción del gol de Agustín contra el Levante. Entonces, bueno, hay ciertos jugadores que también te enseñan muchas cosas. Y parece que está aprendiendo Eder Sarabia en su evolución como entrenador, ya en un primer espada como el Elche Club de Fútbol, de también aprender de los jugadores. Pepe Mel, por fin, le preguntaban por el Elche Club de Fútbol, técnico del Tenerife, responde. Bueno, pues creo que lo ha resumido bastante bien. Es un equipo que tiene un entrenador que tiene una idea clara de lo que quiere, unos jugadores que se han adaptado muy bien. Piensa que es una plantilla que no hace mucho estaba en primera división y lo hacen bien. Son jugadores buenos, muy dinámicos. El centro del campo es un centro del campo muy dinámico. Alex Febas es un futbolista que con la zancada rompe líneas y genera superioridades. Arriba, si tú les dejas tres o cuatro opciones, te van a hacer dos seguro. Es algo muy importante en esta categoría. Es algo de lo que te he dicho que antes que nosotros tenemos que mejorar. Y los números dicen que atrás pues no sufren mucho. Pero no es que sufran mucho porque defiendan bien. Yo creo que no sufren mucho porque acaparan el balón y porque son protagonistas. Es otra forma de defender y creo que lo hacen bien. A día de hoy solo se pueden decir cosas buenas del Elche. Palabras de elogio del técnico del Tenerife, Pepe Mel, para los jugadores, para la plantilla y para el propio entrenador del Elche Club de Fútbol. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar tú de este Tenerife penúltimo clasificado? Pues que en Tenerife no ponen paños calientes. La temporada del equipo blanquiazul está siendo lamentable, con una jornada aplazada y a 7 puntos de la permanencia. De 15 partidos, los chicharreros han perdido 9 y solo han ganado 2, los dos en el Heliodoro Rodríguez López ante el Cartagena y contra el Mirandés. La dinámica es bastante mala, sobre todo después de las últimas dos derrotas a domicilio. El Tenerife viene de perder en el Carlos Tartiere y en el Carlos Belmonte. Ojo a esta última derrota porque sí que hace especial daño, ya que se trata de un tropiezo ante un rival directo en la lucha por la permanencia, como es el Albacete. Antes de estos dos partidos, el Tenerife parecía haber reaccionado un poco, con 3 jornadas sin perder, merced a una victoria y 2 empates, pero las últimas 2 jornadas han devuelto a la realidad al equipo de Pepe Mel. En la isla se ha hablado mucho esta semana de que al menos en casa el Tenerife está ofreciendo una imagen más competitiva. De hecho, en el Heliodoro ha cosechado las 2 victorias que tiene, más 2 empates y 3 derrotas. Las derrotas han sido ante rivales importantes, el Almería, el Racing de Santander y el Real Zaragoza. Así que vamos a ver de lo que es capaz el Elche de Sarabia. Las cuentas en Tenerife están claras, con 10 puntos en el casillero a estas alturas de la competición y con 81 puntos en juego, el equipo está obligado a sumar el 50% de lo que queda para evitar una situación que recuerda mucho a la del 2011. Tanto es así que la leyenda franjiverde y blanquiazul Nino, en una entrevista esta semana en Radio Marca Tenerife, reconocía que precisamente eso, que ven muchas similitudes a la situación actual con la del 2011, cuando el equipo bajó por última vez a Segunda División B. Recordemos que el cañonero de Vera es muy querido en la isla, es el máximo goleador del club en el siglo XXI, fue uno de los grandes artífices del último ascenso a primera y estuvo 4 temporadas y es el cuarto máximo goleador en la historia del Tenerife. Esta semana ha hablado el futbolista José León, dice que la gran dinámica del Elche es un plus para ellos. Este fin de semana, pues bueno, es el Elche, un gran club con grandísimos jugadores que viene de meterle una goleada al Oviedo. Bueno, todas esas cosas son, para mí, son cosas que nos tienen que motivar, ¿no? Y saber que jugamos en nuestro campo, con nuestra gente, que tenemos que hacernos fuertes, que incluso en los partidos que hemos tenido en el Heliodoro, pues hemos tenido mejores sensaciones y se ha visto a lo mejor una mejor imagen del equipo. Pues bueno, aferrémonos a eso, a creer en nosotros, en cambiar esa mentalidad y esa actitud de que nosotros también somos buenos, tenemos muchos recursos, muchas maneras de poder hacer daño a cualquier rival, en este caso al Elche, y bueno, a trabajarlo desde hoy para como te decía antes, el lograr los 3 puntos este fin de semana, que para nosotros sí o sí es pues como una final, ¿no? Queda todavía partidos, pero hay que empezar a conseguir victorias ya. Destacar también que será la segunda vez en este 2024 en la que el Elche visite Tenerife. Ya lo hizo en enero con una victoria por 0-1 con gol de Rodrigo Mendoza, que cortó una nefasta racha de 36 años sin triunfos ilicitanos en la isla. La anterior había sido en febrero de 1988 y como bien comentabas, Paco, Pepe Mel está hablando en estos momentos. Se le preguntaba que si se la jugaba mañana. Dice que lleva casi 800 partidos en el fútbol profesional y que solo está centrado en sacar un buen resultado resultado mañana y reconoce que el problema de su equipo está en las dos áreas, no solo en la falta de gol. El Tenerife-Elche el sábado desde las 8:30 en Marcador. Eso será mañana. Por cierto, hablando de Nino, la leyenda del Elche y también del Tenerife, será nuestro invitado en A Todo Gol el próximo lunes. Vistió las dos camisetas y en las dos, como no, dejó huella. José Antonio, repasamos el fin de semana. Rápidamente te cuento que empezamos por el fútbol. En la Segunda Federación, el ilicitano recibe el domingo a las 12 en el Diego Quiles al Atlético Baleares. El filial del Elche tratará de dar la sorpresa ante uno de los candidatos al ascenso. En la Tercera Ref, el Athletic Club Torrellano visita el campo del Benidorm el domingo a las 12. En la División de Honor Juvenil, dos partidos. Kelme Roda el sábado a las 4 en el Enrique Cervera y el UCAM de Murcia Elche el domingo al mediodía. En la Segunda Federación Femenina, Real Unión de Tenerife Santa Cruz, Elche Club de Fútbol el domingo al mediodía. En balonmano, ayer por la tarde debutó la selección española femenina en la Euro 2024. El combinado nacional ganó por 30-24 a Portugal. Las guerreras de Latigo Elche, Nicole Morales y Paula Agullo se estrenaron en el torneo, mientras que la torrevejense Paola Bernabé estuvo convocada pero no jugó. El próximo partido de la fase de grupos es mañana contra Francia. En la Primera Nacional Masculina, el Latigo Elche afronta un duelo directo en la lucha por la permanencia ante el Mare Nostrum Torrevieja. Mañana sábado a las 7 en el Esperanza Lage. En la previa ha hablado el técnico Sergio Belda. El equipo está bien, sabía dónde se metía, sabía lo que iba a jugar, dónde iba a jugar, y anímicamente está bien. Ellos saben que esto es un proyecto de trabajo a futuro, no podemos esperar resultados a corto plazo. Son jugadores muy jóvenes e inexpertos en la categoría, entonces nosotros somos conscientes y trabajamos paso a paso y partido a partido. Pero el equipo está anímicamente bien porque cada partido que llega, para ellos es una motivación extra el querer conseguir los dos puntos y sobre todo, ya digo, el poder dedicárselo a su afición. En voleibol, en la Primera Nacional Masculina, el Club Voleibol Elche visita la pista del Club Voleibol Gupán el sábado a las 7. Los ilicitanos son segundos en la tabla y su próximo rival es el tercer clasificado. En baloncesto, en la Segunda División, doble partido este fin de semana en tierras catalanas para el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche. El sábado por la tarde ante el Hospitalet y el domingo por la mañana contra el Barcelona. En waterpolo, dos partidos. Las chicas del Club Waterpolo Elche Manolet juegan el domingo a las 12 en el Esperanza Laja ante el Concepción Ciudad Lineal, y los chicos del Selecte visitan la piscina del Vallirana el sábado a las 4:30 de la tarde. Y por último, en running, Elche celebra el domingo la tercera edición de la carrera Marcha Solidaria Ruta 091. La prueba está organizada por la Policía Nacional y es un recorrido por el casco urbano de 5 kilómetros. El evento espera contar con unos 1.200 participantes. Todo el dinero recaudado de la venta de dorsales será destinado a la causa de Cruz Roja y Fundación Salud Infantil. Pues hasta aquí ese amplio repaso de todos los acontecimientos que van a centrar nuestra atención, sobre todo mañana ese Tenerife-Elche desde las 20:30, 8:30 de la tarde en Marcador. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos. Que lo paséis francamente bien. Os esperamos mañana con ese Tenerife-Elche, 8:30 de la tarde. Buenas tardes. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605 91 00 31.